viste agitado otra vuelta. Y el espejo no te muestra las respuestas. Y las voces del pasado te atormentan. Ya la culpa te carcome la cabeza. No hay forma de dejarlo atrás. No lo podrás evitar. Te empiezas a sentir mal. Te empiezas a sentir mal. Te empiezas a sentir mal. Te empiezas a sentir mal. Ya no es como recuerdas. Te trastorna asomarte a tu puerta. Porque las voces del pasado te atormentan. Y ya la culpa te carcome la cabeza. No hay forma de dejarlo atrás. No lo podrás evitar. Te empiezas a sentir mal. Te empiezas a sentir mal. Te empiezas a sentir mal. Te empiezas a sentir mal. Te empiezas a sentir.